Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Hoy, 12 de enero, compartiremos la vida de un gran modelo de fe. Me refiero nada más y nada menos que San Arcadio, quien fue martirizado en la persecución de Diocleciano en el año 304. Esto ocurrió en Mauritania, hoy Argelia, al norte de África. Pertenecía a una familia muy distinguida. Las persecuciones estaban en todo su furor y miles de cristianos eran torturados por los soldados romanos sin esperar la sentencia del juez. En tan terribles circunstancias, San Arcadio se retiró a la soledad. Sin embargo, el gobernador de la ciudad, al saber que no se había presentado a los sacrificios públicos, capturó a un pariente y lo mantuvo como rehén hasta que el prófugo se presentara. Al saberlo, el mártir volvió a la ciudad y se entregó al juez, quien lo obligó a que se sacrificase a los dioses. Ante su negativa, el juez lo condenó a muerte, cortando cada uno de sus miembros de manera lenta. Arcadio siente que su cuerpo se estremece de dolor, pero al mismo tiempo recibe en su alma una fuerza tal del Espíritu Santo que lo mueve a entonar himnos de adoración y acción de gracia. Los que están allí presentes se sienten emocionados ante tan enorme valentía cuando le presentan ante sus ojos todos los pedazos de manos y de pies que le habían quitado a cuchilladas. Exclama: «Dichoso cuerpo mío que ha podido ofrecer este sacrificio a mi Señor Jesucristo». Y dirigiéndose a los presentes les dice: «Los sufrimientos de esta vida no son comparables con la gloria que Dios tiene preparada en el cielo para aquellos que le aman. Jamás ofrezcan oraciones y sacrificios a los ídolos. Solo hay un Dios verdadero, nuestro Dios que está en el cielo, un solo Señor Jesucristo, nuestro Redentor». Y quedó suavemente dormido. Había muerto mártir, pero en Cristo. Los paganos se quedaron maravillados de tanto valor y los cristianos recogieron su cadáver y empezaron a honrarlo como a un gran santo. Si quieres seguir escuchando estos audios, te invitamos a que te suscribas en nuestra página en Facebook, a través de podcast en iTunes y en nuestro canal de YouTube con el nombre Modelos de Fe.